miedo era el miedo natural. Se vivían momentos de realmente de terror, de mucho miedo. Nosotros intentamos a través de distintas técnicas hacer participar a la gente, y la gente en la medida que podía participaba. Quizás no, los artistas estaban muy renuentes a exponerse, a exhibirse. Si no era así en forma clandestina, era porque muchos artistas estaban amenazados, desaparecidos, exiliados. Entonces era, y el público también, había mucha resistencia a participar, o fundamentalmente a participar, no quizás a mirar o a ver, pero sí a poner el cuerpo. Era a medida que pasaba el tiempo, que los años, la gente quizás se aflojaba un poco más. Nosotros habíamos hecho después en 82, 83 algunas experiencias más abiertas, más cerca de la democracia, donde la gente tenía una posición distinta en cuanto a la participación y a exponer sus ideas y a discutir y a debatir públicamente. Al principio era muy, muy resistente, entonces y habíamos hecho muchísimos trabajos en los bares, cuando fue el campeonato mundial también, dentro de las movilizaciones dentro del campeonato mundial, con una actitud crítica, pero bueno, se hacía, no solo la gente, nosotros también teníamos miedo, claro. Porque más de una vez hemos tenido que abortar ciertas acciones que queríamos hacer porque presumíamos que estábamos controlados, vigilados, y no queríamos arriesgarnos a generar. Por ejemplo, una vez hicimos una actividad en tres lugares distintos, uno era en clase baja, otro en clase media, y uno era en clase alta, en tres bares distintos el mismo día, festejando el 17 de octubre. Si bien nosotros no éramos peronistas, pero decíamos a ver qué pasaba con la gente festejando el 17 de octubre. Y ahí, por ejemplo, en Lugano, la gente salió del bar a la calle casi con bombos a cantar la marcha peronista. En Flores, un bar, una pizzería de ahí de Rivadavia y Artigas, alguno gritó viva Perón y nadie salió a la calle y nadie fue a buscar un bombo. Y en La Biela y en Recoleta, a los 10 minutos estábamos custodiados, aparecieron tres patrulleros, los policías, y dijeron, muchachos, esto ustedes acá no lo pueden hacer. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, veíamos cómo la gente reaccionaba en función de una situación en un contexto determinado, ¿no?